Quiero todos tener hijos. En el Puscafé, en el Puscafé. Uno ahí. Claro. No va hilando, va llevando la conversación. Tampoco es exacto. Como la mucho gusto, Andrés Salazar. Quiero gemelas. ¿Cómo es tu estilo de vida soñado? Uf. Este está chévere y además aclara cosas. Sí, también. Sí. Aunque sí, también el estilo de vida soñado a veces no es el que uno lleva, ¿no? Como que uno tiene aspiraciones, como por ejemplo ser una mamá pilates. ¿Qué es una mamá pilates? Una mamá pilates que llega así en su jeep y lo único que tiene que hacer es pensar en su skincare, todo. Ese sería, o sea, no hay preocupaciones monetarias y por lo tanto esa mamá disfruta de todas las experiencias que voluntariamente hace. Bueno, pues en todo caso, es una buena pregunta porque está involucrado el dinero, y el dinero también es importante en una conversación. El más importante. Sí. Bueno, hablar de valores rápidamente. ¿Cuál es? ¿Qué opinas de inserte valor aquí? Como de la honestidad, de la tolerancia. De cualquier cosa. Okay. ¿Qué opinas del feminismo, por ejemplo? Yo no sé si para esa primera. Esa primera cita. Está bien fuerte. ¿Es fuerte? Sí. Uy, para la primera. Pero le permite a uno saber exactamente cómo se siente enfrente la vaca loca que cierto asunto. Sí, claro. Bien. Y si uno comparte muy eso a la defensiva, pues eso dirá algo. Si se ponen muy abiertos a discutir el asunto, eso dice otra cosa también. Está bien, sí. ¿No? Pero ahí entraría, por ejemplo, también como religión, política, alguna vaina de esas. En la primera, no. Yo me abstendría. ¿Como nada de ismos o ideologías? Pues como sí, que... Pues, sí, depende mucho de qué tan bueno se es sosteniendo una conversación de ese nivel. Es que yo creo que para eso no es necesaria una pregunta, uno se da cuenta. ¿Ah, sí? Eso claro, está inteligente. Claro, porque ya uno sabe hablando con alguien, si empieza a hablar de alguna... Apasionadamente. Si solita de sale algo. El tema ahí. Ok, uno solito, se va dando cuenta. Ya es como... Entonces, si me la bota sin preguntarle, pues ya uno va sabiendo. Ok. Pero esa la dejaría por allá para una tercera. No, esa es fuerte. Bastante fuerte, pero bueno, ahí están. Me ha gustado, gracias. Preguntas varias. Muy bien. No te pierdas en los martes de cuidado personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para miembros del club. Regístrate de manera fácil y rápida en nuestros puntos de venta y disfruta de nuestros beneficios. Válido todos los martes de abril de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en Cruz Verde.com. Estas son las mañanas en la X y aquí está Traders Down con Loser. Loser de Three Doors Down en mañanas de la X. Hice mi propia encuesta. Señor. Del Tiny Desk. Ok. ¿Cómo le fue? Pues ahí va. La pregunta fue: ¿a usted le gustó el Tiny Desk de Bad Bunny? En mi canal de difusión, AMFM. Uh-huh. En Instagram. Ok. El 61% de la gente ha dicho que no. Ah, bueno, pero yo pensé que iba a ser más grande el no. Ah, bueno. 30 votos sí les gustó. Ya el 30%. Bien. Ahí va. O sea, 63 votos dicen que no. Es que fue un meh, ¿no? Es un poco. No pasó nada más de ahí. Para nosotros fue como regularcito. Sí. ¿Ustedes creen que un evento de esta naturaleza termina siendo juzgado por uno según la persona con quien se discute? Otra vez. Es decir, vez. Si por ejemplo se sientan a ver el Tiny Desk con un fan de Bad Bunny, ¿tendrían otra opinión al final del Tiny Desk de Bad Bunny simplemente por la manera contagiosa como esa persona se expresaría, gesticularía, diría, emitiría esta sensación de bienestar y de buena energía frente a ese producto musical? No. Al tiempo las dos. No, no, porque yo, la verdad, yo le decía a Alejo hace un tiempo, yo, a mí me encanta la música de general, yo no soy solamente un solo género. Ajá. Y me gusta mucho la música de Bad Bunny y su último álbum fue espectacular. Ajá. Pero hay cosas que son indefendibles. Ok. No, no, pues yo sabiendo, si saben cómo soy, para qué me invitan, porque en ese caso la persona sabe que a mí no me gusta Bad Bunny. Uh-huh. Y si me siento a darle la oportunidad, sé que a los 2 segundos voy a decir, viste, por esto es que no me gusta. Sí, claro. Sí, ya. Te da la razón. Exacto. Sí. Puede ser, sí. Yo es que no esperaba más, es que también es que esperábamos de Bad Bunny. Claro. Pero puede ser que... Antes me sorprendió. Sí, pero puede ser que tuviera más recursos visuales, un poco como para hacerle soporte a su horrible voz. ¿Recursos visuales adicionales va a tener ese tiny? ¿Recurso de talento? Sí, ¿Mopets? Es el tiny. ¿Marionetas? No había más. Ahora, que si hubiera montado una mesa... No, pues si hubiera hecho eso con los Mopets, tú lo habrías amado. Claro. Ahí sí, ven que te digo. Claro. Si Bad Bunny no hubiera salido como Bad Bunny, sino como Muppet, Diana estaría hoy enternecida, entregada. De pronto sí, de pronto pasa sí. Mucho. Yo transformo la cara de un humano en Muppet y ya me cae bien. Claro. Sí. O comiendo algo también te hubiera entrado. Sí. Es, pero es que es muy distinto a lo que generó Catriel y Paco Amoroso, que nosotros, pues por lo menos en mi posición, yo no los conocía. Y entra este Tiny... Y es como, que ellos que acaban de hacer, ¿no? A mí me gustaron ahí. Ya después no me volvieron a gustar. En el Tiny me parecieron fantásticos. Después desconecté. Fue como el único lugar en el que me sentí cómoda. Ya después Alejandro me compartió los videos de ellos todos en aceitosos. Claro. Y ya empecé a soltar. Pero fue ese lugar en el que yo llegué. Eso es lo que quería llegar. Como que ellos sorprendieron. Y uno esperaría que un artista que ya tiene un reconocimiento en cuanto a la música y fue el número uno, digamos, en reggaetón y en el mundo, en los charts, pues tenía que sacarla del estadio, ¿no? Y no pasó. Tengo pregunta, ¿él solo cantó él o tuvo colaboración de voces? Tiene una voz del conguero atrás que de hecho lo salva en una nota muy arriba. Sí, sí, sí. Pero no tuvo voces. Ok, porque... Y una voz femenina también que lo acompaña en un coro. Ah, ya, bien, bueno. Bueno, pues... Opiniones encontradas. Ahí está para que voten, es en tu canal, ¿no? Sí, en el canal de difusión, por si quieren pasarse por allá, pueden opinar en la mañana de hoy en 103.9. Bueno, les debo lo que dice El País hoy, la bomba arancelaria. A lo destruye, de Europa. Ay, sí. Dios mío. Economía, El País de España dice, la bomba arancelaria destruye 9.200 millones de euros de valor en bolsa. La mitad de todo el Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Uy, grave. Dice, las grandes tecnológicas lideran las pérdidas de capitalización bursátil y los 5 gigantes de Silicon Valley que acudieron a la toma de posesión de Trump se dejan 1.260 millones. En España la banca lidera una pérdida de valor que roza los 100.000 millones. Qué fuerte. Duro, ¿no? Y está llamando a la Unión, están llamando a que... se alejen de Estados Unidos, pero es difícil. Sí. Porque es un mercado importante. Mira, la verdad yo pensé que iban a ser más robustos. Dice además El País, como lo dijimos ayer también, que la destrucción de valor opera a otra escala en Estados Unidos. Las llamadas 7 magníficas, que son Apple, Google, Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft y Tesla, son las 7 empresas mundiales que más valor en bolsa han perdido, sumando 1,5 billones de euros desde el jueves. 5 de ellas acudieron a la toma de posesión de Trump. Los primeros ejecutivos de Amazon, Jeff Bezos, Google, Sundar Pichai, Meta, Mark Zuckerberg, Apple, Tim Cook y obviamente Tesla, Elon Musk. Estas 5 empresas se han dejado en 3 días un peaje de 1,26 billones de euros por la política arancelaria de Donald Trump. Lidera la lista Apple con una caída de más de medio billón de dólares, perdiendo así la cota de los 3 billones de valor. El podio lo completan Nvidia con 385 mil millones y Amazon con 262 mil millones por delante del resto de las 7 magníficas. Tesla es la que menos valor se deja, pero porque es la que menos vale, medio billón menos que Meta. La caída de Apple ha sido muy abultada en el porcentaje, 16,8%, y en valor absoluto minuto, pues está impactada directamente por los aranceles. Los analistas esperan fuertes subidas de precio de sus dispositivos fabricados íntegramente en Asia. Por el contrario, Meta o Google, dedicadas al software, han bajado menos de la mitad en términos relativos. Esta repentina volatilidad se produce después de un largo periodo de calma en el mercado bursátil, explican desde Mirabaud, lo que hace que la reciente liquidación sea aún más impresionante. Según esta gestora, los inversores particulares han dejado de lado la tecnología y les han seguido los hedge funds. Así entonces continúa la noticia de la semana, yo creo que del año, el segundo trimestre de este año, la gran guerra arancelaria que ha desatado la administración de Donald Trump y que se intensifica ahora que China está tomando represalias y mirando cómo salvarse también en el mercado asiático. Son las 9 de la mañana, 51 minutos, y estas son Mañanas en la X. To miss a red flag, I've been known to put my lover on a pedestal. El himno actual de la generación Z se llama Pink Pony Club. Ahí estaba Chappell Roan en Mañanas de la X con Uribe DJ al aire. La X más música, cada vez más cerca. Cada vez más cerca, exacto. Martes, es martes hoy, ¿cierto? Sí. Hola, sí. Hoy es martes. 8. Feliz martes entonces. ¿Cómo estaba pensando esta mañana que ayer estábamos sentados después de la reunión que tuvimos con el equipo, con Uribe DJ. Uh-huh. Y al igual que Dayana Rodríguez, en algún momento también he tenido la oportunidad de sentir la felicidad de dos grandes amigos y compañeros de trabajo cuando revisan sus semanas de cotización. Ayer nos abrazamos con Uribe. Y me pareció sorprendente porque hace 15 años, cuando Uribe DJ y yo comenzamos a trabajar en la radio, soñábamos con cambiar la radio, con transformar este bello medio, con volvernos parte del cambio del mundo. Sí. Soñábamos con que íbamos a cambiar el mundo. Bueno, pero algo hicimos.